La primera etapa incluyó dos playones deportivos en los barrios 30 de marzo y 22 de abril, red de gas, cloacas, red eléctrica, agua y desagües pluviales, también red peatonal y ampliación del Zoom del Nehuén. Además, las oficinas móviles ubicadas en el barrio 30 de marzo brindan información y asistencia municipal y de diferentes organismos nacionales y provinciales. Allí se desarrollan actividades culturales y deportivas de inclusión. En la segunda etapa se incluirá la red vial y peatonal del barrio 30 de marzo, 22 de abril y Nehuén, la provisión de contenedores, la forestación, garitas y nuevos espacios verdes. Esto significa 90 nuevas cuadras, 10 metros de vereda, bancos, gimnasio a cielo abierto, nuevas farolas y arbolados, la colocación de 1.000 techos domiciliarios y nuevas garitas. Bueno, muy bien, ya están sentados tanto. Le vamos a pedir a los colegas de la prensa que, por favor, dejen el ministro del Interior y Sergio Wittig. Gracias. Están ya sentados en una mesa y hay muchos medios gráficos que están haciendo la cobertura precisamente con fotografías y están solicitado que se retiren de la parte delantera para que se pueda llevar adelante el acto de la mejor manera. A ver si ya está por comenzar. Entendemos que en segunditos nada más se va a llevar adelante la firma de los acuerdos y también la firma de la licitación. Está el locutor a la espera. A continuación, el señor intendente de nuestra ciudad, José Lepul, que realizará la firma del decreto de publicación del llamado de licitación de la puesta en valor de distintas plazas de la ciudad de Viedma. Estas tareas requerirán una inversión de 26 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior, Obras y Viviendas, e incluye a las plazas San Martín, Alsina, Luciana Peralta del barrio Santa Clara, Paseo de los Olivos del barrio Don Bosco y Nicolás Rivas del Lavalle. El proyecto integral de estos espacios incluye la refacción de veredas, instalación de riego para aspersión, colocación de equipamiento urbano e iluminación y puesta en valor de monumento. Además, hoy se están iniciando las tareas en el playón de la Feria Municipal, también aquí de la capital, Río Negro. Acto seguido, se firmará el convenio para las obras de pavimento rígido de hormigón bajo el Programa Nacional UCOFIN del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Firman el intendente de Viedma, José Luis Fulque, y el ministro del Interior, Obras y Viviendas, Rogelio Frigerio. Aquí cabe destacar que el Estado Nacional invertirá en estas tareas un total de 11.067.574 pesos. Las calles a asfaltar serán Estandi, entre Ruta 3 y Costanera, Estados Unidos, entre Belgrano y Casero, Las Violetas, entre Las Galias y los nuestros entre Venezuela y Perón. Acto seguido también se va a firmar y el ministro Frigerio le va a entregar la carpeta correspondiente al intendente de Patagones, José Luis Sara, por 110 viviendas que se construirán en la cabecera del distrito. El primer convenio por 46.900.000 pesos para 58 viviendas y el segundo convenio de 46 millones y medio por 53 viviendas. Unas irán destinadas en el sector norte de la ciudad y otras en el sector oeste, pegadito a lo que hoy está el Procrear y también el barrio de las 66 viviendas que también se está construyendo en estos momentos. Firma el intendente Sara junto al ministro. Bueno, muy bien, ahí la firma también con el intendente del partido de Patagones, José Sara, la fotografía de Rigori, y los aplausos de entrega de la carpeta en este caso, con el compromiso de las de la ejecución de viviendas para... A continuación, vamos a escuchar las palabras del intendente de la ciudad de Viedma, José Luis Pulque, quien va. Buenos días a todos. Creo que la alegría compartida de tener tanta gente que está trabajando por cambiar el país. Así que bienvenido, ministro. Bienvenido, mi amigo García de Luca, que nos acompaña también y ha hecho desde el Gobierno Nacional, junto con otros ministerios, mucho de lo que hay que hacer. Nos acompaña en la mesa el diputado nacional Sergio Wisky, Juan Martín, que es el coordinador del ministerio y que nos favorece y nos ayuda a gestionar frente a este ministerio. El intendente Sara, que se lleva un lindo regalo, ¿no? No se puede quejar, así que esperamos un asado, intendente, de este lado. y después, bueno, intendentes amigos que han venido a acompañarnos, de Curi Mancilla, de Darwin, Bacheta, Jacobasi, Fernández Oro, y creo que los venucos ahí, la veo a Mabel, Dina Guapi, estaba por venir Huergo, que está llegando, y bueno, a todos los demás, para no repetir mucha historia. Lo lindo de este cuento es que nosotros acá anunciamos esta primera parte del hábitat, acá anunciamos lo que íbamos a empezar a hacer, acá anunciamos en este proyecto que vinieron que íbamos a realizar obras que tengan que ver con el cambio profundo de cómo vive la gente en lugares. Así que me siento también, primero, un lugar paradigmático para nosotros, porque este centro de atención municipal tiene mucho contenido sentimental, tiene una política pública muy clara de acercar al vecino las realidades y las atenciones, con lo cual en este lugar y en el portal que fuimos a visitar con el ministro, no solamente atendemos nosotros, sino también delegados del Gobierno Nacional que permanentemente están buscando y están ayudando en este proceso de trabajo para acercar a la gente soluciones. Así que de eso, contento y más que feliz. Los hechos que hemos realizado, el ministro trajo una cuestión que ya anunciábamos, pero que fue decisión anterior, lo que sí nos dijo que podíamos liberar ya la posibilidad de lanzar las licitaciones, que es una primera etapa de un mejoramiento de las plazas, dos plazas paradigmáticas para nosotros, que son las centrales, más otras que están en el barrio Lavalle, que es de acá, otra que está en el barrio Don Bosco, y otra que está en La Feria, que son lugares donde también trabajamos para el espacio público y para la gente disfrute. Y por último, es la primera etapa de lo que pretendemos que sea primera etapa de asfalto, que tenemos más de 11 millones de pesos para hacer cierres de circuito y trabajo. Básicamente, estas cosas son buenas porque tienen los buenos anuncios de las obras, del trabajo y de la mejora para la gente. También estamos y sabemos del compromiso para buscar más soluciones habitacionales. De hecho, todo lo que recaudemos en el plan Techo Digno va a ser buscado y va a ser puesto a disposición de generar más suelo urbano, más las viviendas que van a venir seguramente. Son, en este momento, el Gobierno Nacional está respondiendo a demandas extraordinarias de casi todos los rubros y en casi todas las cosas, y bueno, la sábana siempre es medio corta y no alcanza para todos, pero estamos satisfechos porque vamos consiguiendo. Así que, lógicamente, la bienvenida para todos y el agradecimiento por este cálido acompañamiento, y que estamos haciendo lo que es política pública. Afuera van a ver las cosas que están haciendo, atrás está el cartel del plan de renovación urbana que estamos generando, estamos terminando las casas de techo digno que tanto costaron con el financiamiento nacional de este gobierno que nos dio y la confianza para poder terminar las obras, así que agradecidos a todos. Ahí le doy a un nuevo intendente que llegó, Nelson Elbarren, y Miguel, pero yo te había nombrado. Gracias por venir. Muchas gracias a todos.